Bien, campeón, bienvenido a nuestro CD número 5 de Cómo Hacerse Rico, que viene siendo el volumen número 7 de nuestra Biblioteca Hispana de Desarrollo Familiar. Esta historia de Alberto Rebollo es una historia verídica. Este es un muchacho que fue, bueno, nacido en la Ciudad de México y de una familia de clase media. Empezó a entregarse a estudiar y le fue muy bien porque estuvo el primer semestre estudiando psicología en la UNAM, en la Ciudad de México. No es algo que muchas de las familias o muchos de nosotros tuvimos oportunidad de hacer. Pero después del terremoto del 83, dijo, aquí hay mucho desorden, voy a buscar nuevas oportunidades. Por lo tanto, salió en busca de la oportunidad, al igual que muchas de las personas, a venir en busca del sueño americano. Y al igual que muchas personas, al igual que tu servidor Alex Day, también se cruzó el río arriesgando su vida, porque en aquel entonces, déjenme les digo, no sé ahora, pero el río iba más arriba de la cintura. Y este es el tipo de personas que, al igual que su servidor Alex Day, con la ropa y nuestras pertenencias arriba de nuestros hombros, cruzamos el río, luego la cerca y después nos internamos lo más profundo que pudimos en Estados Unidos. Este muchacho llegó al área de California en aquel entonces, en el 1983. Estamos hablando de apenas hace algunos años. Empezó barriendo, empezó trabajando en un restaurante, empezó trabajando en ventas, empezó desde vendiendo lentes, muchísimas cosas. Y se dio cuenta que lo que necesitaba es ser dueño de su propio negocio. Entonces empezó a fabricar unos pequeños anuncios que vendía. Vendía mantas, o sea, banners. Empezó a hacer anuncios un poquito más grandes y así es como empezó con su empresa. Luego conoció más personas, se dio cuenta que realmente no necesitaba cargar él con todo el negocio, que lo podría compartir el riesgo, y empezó a trabajar con una empresa de multinivel. Todo el mundo la conoce, esta empresa ha estado presente en el mercado y está en diferentes partes del mundo. Esta empresa se llama Herbalife y empezó como distribuidor ahí y ahora es uno de los hispanos más sobresaliente. Él dice que el éxito se lo debe mucho a los conceptos de Alex Day, de técnicas de ventas, de negociación, de motivación. Él mismo es una persona bien entusiasta, tiene cientos de personas en su organización, no solamente en el área de Los Ángeles, en el área de Atlanta, en muchas otras ciudades que ahorita ya no sé en cuáles ciudades de la Unión Americana tiene gente, pero es el tipo de persona que viste trajes de $2,000, maneja BMW, vive enfrente de la playa en Santa Mónica, California. Es el tipo de persona que viene siendo un hispano con éxito. Por eso te quiero hablar con tanto orgullo de decir que Alberto Rebollo es mi amigo. Es una persona que le da la oportunidad, entrena a personas, le levanta la moral. Cuando ve que una persona tiene inspiración, cuando ve que esa persona ha logrado formarse el carácter de empresario, los deja en una ciudad, les enseña a reclutar gente y cómo ganar dinero en grande. Sí, mis queridos amigos, todo este tipo de personas tienen algo en común, tienen un sueño y tienen un deseo ardiente de triunfo. Y si tú eres el tipo de persona que tienes el deseo ardiente de triunfo, nada más necesitas el cómo. Ahora pregúntate, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque dicen que el cómo viene después del qué. Y sabio es aquel que sabe exactamente qué es lo que quiere en la vida. Pero ahora viene el cómo, y el cómo viene con capacitación. Y lo que está recibiendo en estos discos, en estos videos, en estos audios, etcétera, es capacitación que te haga una persona más capaz de alcanzar tus sueños. Pero voy a hablar de otra persona que viene siendo un gran amigo y que viene siendo un excelente ejemplo hispano. Y continuamente voy a estar hablando de más de estas personas porque me interesa que tengas puntos de referencia. No me interesa que salgas solamente a la calle y que digas, yo sé que me puedo comer el mundo a mordidas, pero ¿por dónde empiezo? No, quiero decirte que han hecho específicamente, y estas personas planeo entrevistarlos y tenerlos en video, y van a venir a este programa en tus DVDs, van a venir entrevistados. No solamente ellos, sino muchos otros amigos más que conozco que son millonarios, personas que han venido y en un promedio de 5 o 6 7 años, ganan más dinero que muchas veces familias que tienen aquí ya 40 años o que van en segunda, tercera generación. ¿Qué es lo que hacen estos hombres magníficos y extraordinarios? Es simplemente hacer algo extra que el ordinario no hace. Y déjame te cuento esta historia. Esta historia es la historia de Pedro. Mi querido Pedro, en una ocasión estaba en un seminario en Dallas, Texas, y estaba pidiendo que los vendedores se levantaran y dieran su testimonio de cuánto es lo que valían y cuánto iban a ganar, y se empezaron a levantar. Algunos dijeron, yo estoy ganando $100,000 anuales, pero ahora me voy a ganar $250,000. La gente le aplaudía. ¡Ah! Y lo se levantaba otro y dice, yo estoy ganando $150,000, pero ahora me voy a ganar $400,000. Y ¡ah! Le aplaudían. Mi compañero Pedro se levanta. Este es un muchacho joven en sus 20 estaba y llegaba a los 30 años de edad, se levanta, pasa al frente. Este joven ecuatoriano que había emigrado en aquel entonces a Dallas, Texas, y que se dedicaba a vender ollas y sartenes para una super empresa que conozco que se llama Royal Prestige. Esta empresa en particular, permítame hacer hincapié de que he sido asesor y capacitador de esta empresa y he ayudado a muchas de las personas que tienen grandes sueños a crecer y evolucionar. Y muchos de los que tenían sueños ahora se están ganando 3, 400 o 500 mil dólares anuales. Les voy a decir uno de los éxitos que tiene Royal Prestige, que es una empresa que empezó con un grupito de hispanos. Cuando yo los conocí era 20% hispanos, 80% anglo, y ahorita es al revés, es 80 y tantos% hispanos y solamente unos cuantos güeros o gringos, como se llamen, campeones. Y déjenme les digo una cosa muy importante, campeones, escuchen bien. Este tipo de personas que se meten a la empresa Royal Prestige, como lo hizo Pedro en aquel entonces, saben aprovechar las 3 P's que tiene, porque tiene un producto muy bueno. Un producto que vende, que son ollas, sartenes, filtros, todo este tipo de cosas, y que son esenciales para la nutrición de nuestros hispanos en Estados Unidos. Pero aparte tienen un programa de crecimiento que empiezas como vendedor, luego te vas a JV, luego te vas a distribuidor, y después abres tu propia empresa como distribuidor independiente de ellos. Y número 3, tienen la tercera P, que viene siendo personas muy bien capacitadas que te ayudan a crecer. Si algunos de ustedes encuentran esta oportunidad de Royal Prestige, ábrenle la puerta y escuchen la oportunidad, campeones.